con Fernando. Mal partido, muchas imprecisiones, muchos errores, lanzamiento, en pase, pérdidas, sí. Y derrota, justa. Sí, totalmente. Sí, porque no hemos estado... Yo estaba preocupado pues porque lo que hicimos el otro día fue una pequeña hazaña, tal y como está el equipo a día de hoy. Y bueno, sabía la complicación del partido este, ¿no? Es un equipo muy serio, con gente grande, con oficio, poderoso físicamente, y nos ha costado mucho en la primera parte, pero sí que al final salir con 10-12, el equipo parece que había cambiado un poco la cara, pero ha sido también determinante el minuto y medio de superioridad, los 30 segundos de dos más, y luego un minuto más que teníamos en superioridad y no hemos sido capaces de tirar a portería, ¿no? Y eso ya es un poco lo que ha definido la segunda parte, un querer y no poder. Ya te digo que lo de la semana pasada fue muy harto complicado y lo superamos, hoy no. Creo que no hemos hecho un partido malo, pero sí con mucha imprecisión. La defensa no ha estado... También es verdad que tienen un gran pivote ellos que nos ha hecho muchísimo daño. Y no ha podido ser. Bueno, pues tristes. Creo que todos esperábamos más de este partido. Después, sobre todo, de lo que hicimos la semana pasada, vuelvo a repetir. Pero bueno, no queda otra que asumir errores y levantar la cabeza para que siguientes seamos capaces de hacer menos errores y jugar mejor. Es lógico, ¿no? Tropiezos se van a tener a lo largo de la temporada y tampoco hay que hundirse ni crear un drama de esto, ¿no? No, pero desde luego lo que hasta el lunes, vamos, yo personalmente y creo que el resto de plantilla también vamos a estar, creo que bastante, bastante afectados porque ya te digo, yo venía con mis dudas lógicas, pues porque ya te digo, el equipo pelea, lo da todo, pero tiene carencias. Y bueno, no hemos sido capaces, sobre todo nos ha costado mucho el ataque, no hemos encontrado ningún juego hoy con los pivotes, cuando es una de nuestras bazas, ¿no? No tenemos demasiada fuerza, pero sí que tenemos movilidad y provocamos situaciones medianamente claras con los pivotes. Y hoy no hemos tenido, las pocas que han cogido las hemos fallado, y otras muchas nos han costado goles en contraataque en contra, ¿no? Creo que ese ha sido quizá un poco el factor determinante. No nos hemos visto cómodos en ataque y en defensa, pues al final el cansancio, pues como el otro día. Ganamos gracias a la renta que habíamos cogido los 15-20 primeros minutos. Luego al final la gente ya no tiene fuerzas porque estamos muy justos de efectivos. Pero sí que ha sido un condicionante muy importante, lo que te digo, en ataque. Que no hemos tenido buena relación hoy con tanto con Ander Ugarte como con Aldunate. Y eso nos ha costado mucho. Una pena porque mirando el calendario, ahora toca partido fuera, que siempre es complicado, y luego el Barça en Artalecu para cerrar el año. Y este sí que era como un partido como para dar un saltito, sí, asegurar dos puntos más hasta final de año, y por eso también supongo que duele un poco más, sí, ¿no? Ya no, ya te digo que yo no pienso nunca en el más allá. Ya cuando llegue, llegará. Yo sé que es verdad que la situación era óptima para, pues, caso de ganar los dos puntos, vernos cerca del parón de Navidad, pues en vernos en una posición muy cómoda. No ha sido así, pues bueno, no nos queda nada que intentar recuperar lo perdido hoy, pues en los dos envites que nos quedan. Van a ser, no te digo de más dificultad, porque el partido de hoy, además lo habíamos comentado en las sesiones de vídeo, que bueno, es un equipo que solo había ganado en casa, pero es un equipo que hace las cosas muy fáciles y es complicado. Nosotros no hemos podido, ¿no? Entonces ahora nos quedarán, pues a lo mejor, un partido fuera de casa, que siempre es más complicado. Intentaremos recuperar a Elur, que parece que ya está un poquito mejor, a ver si recuperamos a Leo y volvemos a plantar cara a cualquier rival. Otra cosa es que ganemos o perdamos, fuera de casa no cabe duda que es muy difícil. Gracias, Fernando.